San Pablo. Más antes íbamos seguidos allá a vender leña en San Pablo. Pero encontrábamos muchas personas. Luego nos decían en náhuatl, ¿cuánto es el, cuánto ya como la carga? ¿Te quieres que chimbocuatse? ¿Quieres que con nemaga? Casi la mayoría así los escuchábamos. Y ahora vaya usted por ahí allá, ¿no? Yo nadie los... Muy, son pocas personas que... Hace poco que conocí a un señor. Pero yo pensaba que no lo hablaba en náhuatl, pero pues, así en relajo. Ya empezó a... Ahora sí que a bromear que en náhuatl, pues yo también ya... ya le seguí. Y ahí empezamos a platicar. Le digo, pues yo nomás, usted sabe el náhuatl. Le digo, sí, yo todavía a veces le hablo con mis hijos, pero pues ellos ya no, ni me hacen caso de que lo aprendan, pues ya se va perdiendo. Le digo, pues así puede pasar acá, con el tiempo. Se puede desaparecer. Ahora sí que nuestro idioma. Allá, al menos en lo que es San Nicolás, los de mi edad todavía le entienden, pero ya de 17 hacia abajo ya no le entienden nada. No, ya no. No, y los chiquitos, uh-huh. Pero serán 2, 3, 4 palabras. Uh-huh. Y aquí es diferente, porque los niños todavía logran entender. Pues yo digo que hay que comunicarles ahora sí que a los padres de familia que no se olviden, que lo sigan hablando. Que les platiquen a sus hijos o que platiquen también con sus hijos para que aprendan. Solamente así, para que no desaparezca, porque la cuestión ahí con los padres. Le digo una vez, me dijo así una de mis nietas, me dice, pero es que así no se dice. Le digo, pero es que mira, este libro no es de acá, no es de aquí, ahora sí que lo hicieron. De quién sabe de dónde lo traen escrito. Pero nosotros lo decimos así, así, así. Dice, bueno, pues entonces así lo pongo. Pues no es lo mismo. Hay algunas palabras, sí, que se coinciden. Pero casi la mayoría no. Sí, hay muchas palabras que cambian mucho. Capaz te ve como una palabra, lo vi, pero no es así. Ya no me acuerdo qué palabra. Y le digo a mi esposa, ¿sabes qué? Mira aquí cómo está hecho y nosotros cómo lo hablamos. Es diferente. Sé que no es lo mismo. Y le vuelvo a repetir, como las personas que piensan, pues ya no vale el agua. Fácil, ya lo está perdiendo él. Ya está con sus hijos. Y puede ser hasta con los nietos también, pero el rato. Bueno, para mí, yo siento cuando hablo mucho en español con mis hijos, como que a veces digo, ¿y somos de dónde? Y todavía así. Hablamos, pues, a veces les platico así en náhuatl. Pero se imagina aquí de 5 a 10 años. Que ya nadie. Pues ya no creo. Pues yo digo que sí. Fácil, se va a perder. Bueno, a lo mejor nosotros por lo que a veces hemos salido, escuchamos muchas personas. Por ejemplo, vamos nomás en los mercados. Bien, llega mucha persona ahí hablando en náhuatl. Pero si tiene un negocito y lo está hablando, pues hay que contestarle así o decirle así. Así que también para que no se sienta mal, para que no piense que lo estamos discriminando o estamos hablando mal de él, de ella o de él. Yo digo, pues hay que seguirle también lo mismo. Pero si otras personas ahora sí que lo ven que es mal, bueno, pues a lo mejor no les interesa. Nosotros a lo mejor con el tiempo que ya vimos, ya lo venimos escuchando, ya venimos aprendiendo mucho y ahorita así de fácil que lo hagamos que se pierda, ¿de dónde quedamos? Bueno, ahora sí que ya no, ahora sí que ya ni historia vamos a tener. Pues sí, no sé qué ese es el problema. Ahora sí que aquí pues hay que tratarlo de seguirlo. Se va y ya nunca va a regresar esta, ahora sí que esta lengua o idioma. Desaparece ya. Ahora sí que los amigos ahí de San Pablo, pues tengo muchos amigos que todavía lo hablan, pero sus hijos ya no. A veces empezamos a platicar con ellos De ese lado, ya, por más que nos platique, ya no. Sí. Pero todavía hay muchas, de los que de plano le interesa, que no se olvide, todavía lo sigue. Cuando se encuentra con alguno de los yacapos, ahí andan bromeando, pero en agua. Imagínese un rato, ya no vamos a tener agua, ya no vamos a tener ni qué contar, ni con nuestros nietos, porque ya no nos van a entender. ¿Quién va a saber? Ya nomás el abuelo o la abuelita. Pues ya nomás eso queda. Son importantes. Que si no nos acordamos al rato, pues a lo mejor hasta ni vamos a tener que contarles a nuestros nietos qué es lo que vimos antes, cuando éramos niños. Ahora sí que ni un pedacito de historia no tenemos. También para, ahora sí que contarles cómo nos espantaba el muerto, el malaya.